quiero recordar, mis amigos, del 15 al 18 de agosto en Guadalajara, la industria de la radio está de fiesta con la convención y premios Monitor Latino 2010. Más información ahí precisamente en la página de monitorlatino.com. Ahí van a encontrar link a la convención donde van a hablar de todo lo que hay ahí para la gente de la radio y el gran cierre para el público en general. 4. Va a ser un mega concierto por allá en Guadalajara. Vamos al número 4 de esta semana. Aún pienso en ti, este grupazo, me declaro fan de ellos, excepto de la canción del gancho al corazón, pero todas las demás son buenísimas. Aún pienso en ti, Playa Limbo. Superamos el fuego de aquel adiós que nos hizo caer. Acertamos el juego, fallamos los dos, nos dejamos perder. Nada más nos quedará que este último mirar en los últimos años. De Monitor Latino. Ricardo Arjona tiene nuevo disco, tiene un nombre muy sugerente, Poquita Ropa. Aquí lo presentamos en La Mira con el primer sencillo de ese álbum. Esto se llama Usted. Monitor Latino, Top 20 en La Mira. Usted que hace del mundo algo más que una esfera, usted que me mira, usted que me cela, usted me hace daño, usted me da vida. Usted que me construye, usted que me aniquila, usted que me destruye, usted que me revive. Qué bonito es decir que soy solo de usted.